El ser humano es el único animal sin predador natural, pero el único capaz de destruirse a sí mismo y por sí solo. Somos una especie en peligro de extinción. La raza humana se encamina hacia la autodestrucción. Mientras todos los seres humanos no nos veamos como hermanos, solo seremos putrefactos, insensatos, gusanos. Somos una especie en peligro de extinción, condenándonos solos a esta caótica situación, en la que solo nos esforzamos a nuestra propia liquidación, en pro de buscar alguna posible solución. Caos y desorden no son sinónimo de anarquía. Los verdaderos responsables de tanta barbarie y antipatía son los hijos de Babilón y su máximo representante, bien escrito por supuesto con 3Ks. Guerra, aniquilación, desolación, destrucción, camuflada misiones de paz, con la única intención de ser los dueños de un mundo en decadente situación. Y el camarines se postulan como la única solución, pues no hay que saber mucho de política internacional para darse cuenta y ver todo lo que es irracional, ni tampoco ser un brillante lobito en la materia para que uno entienda y vea que es lo que crea tanta histeria, tanta miseria, tanta sangre, tanto odio, tantos episodios de violento, cruel holgorio, le cae la muerte encubierta por aquellos fieles que ignoran. Se pasea de la mano de los monstruos que la imploran. Insisto, América es la falsa tierra de la libertad. Relevo indiscutible de Babilonia y su vanidad, aunque esta vela dichosa torre es una estación orbital. Y Nabucodonosor, yo puse en su despacho oval, dirigiendo la campaña bélica en un marco convencional de frenar la escalada del terror internacional, que por supuesto le viene de perlas para nuevas intervenciones de hacer que la máquina bélica se engrase y funcione. Insisto, somos una especie en peligro de extinción. La raza humana se encamina hacia la autodestrucción. Mientras todos los seres humanos no nos veamos como hermanos, solo seremos putrefactos, insensatos, gusanos. Somos una especie en peligro de extinción, condenándonos solos a esta caótica situación, en la que solo nos esforzamos a nuestra propia aniquilación, en pro de buscar alguna posible solución. Es normal que América no firme el protocolo de Kioto, cuando se ha visto que un gobierno fascista se baje de la puta moto, al igual que tampoco reconozcan el tribunal de la Haya como exhortar a un dictador, asimismo se ponga a raya. Lo que no es normal, amigo, es que este mundo vaya tan mal, y que tanta y tanta gente vive en un mundo irreal. 4.000 millones de pobres no parece ser suficiente motivo para acabar de una puta vez con el imperio lascivo de que América, con todas sus barras y estrellas, se lleva la palma en el ranking de patrocinio de querellas, toreando la ONU con ello la declaración de derechos humanos, pisoteando a los demás como simples gusanos. Ahora yo os invito a pensar y a que no os conforméis con quedaros perplejos ante todo lo que veis. Por eso que importa 11S, ¿qué importa? Si todos los días, a cada hora, cada minuto, cada segundo, están matando a gente más salva y justamente en el mundo, en un caos, caos tremendo. Los señores de la guerra sin duda son los amos del mundo. Todo habla por sí solo, pidiendo un cambio profundo, ya que a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, el género humano nunca tuvo un sentimiento de unidad. Más bien lo que ha dominado siempre, por supuesto, ha sido luchar todos contra todos en vez de codo con codo, para que un día la vida aquí sea realmente diferente y este mundo no esté regido por seres viles intransigentes. Al que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, y el que no quede un paso atrás, solo piense y se abstenga, Somos una especie en peligro de extinción. La raza humana se encamina hacia la autodestrucción. Mientras todos los seres humanos no nos veamos como hermanos, solo seremos putrefactos, insensatos, gusanos. Somos una especie en peligro de extinción, condenándonos solos a esta caótica situación, en la que solo nos esforzamos a nuestra propia aniquilación, en pro de buscar alguna posible solución. ¡Hijo de puta! ¡Es peor que la anterior!